fin de semana. Hay roncito de cantina. Cuando me sube a la cabeza, triste es mi borrachera. Cuando me sube a la cabeza, triste es mi borrachera. Soy mala bomba de borracho. No recuerdo lo que hago. Tomo cerveza, rompo vaso. Tomo roncito, rompo copa. Tomo cerveza, rompo vaso. Tomo roncito, rompo copa. Disculpa, suegro, lo que he hecho. Disculpa, suegra, lo que he hecho. El culpable es la cerveza, ya tu hija me comprende. El culpable es la cerveza, ya tu hija me comprende. Cervecita de semana, hay roncito de cantina. Cuando me sube a la cabeza, triste es mi borrachera. Cuando me sube a la cabeza, triste es mi borrachera. Soy mala bomba de borracho. No recuerdo lo que hago. Tomo cerveza, rompo vaso, tomo roncito, rompo copa. Tomo cerveza, rompo vaso, tomo roncito, rompo copa. Copa, suegro, mi madre.